Sí, las y los trabajadores de la municipalidad de Capital están llevando adelante una lucha muy importante debido a que la realidad es que están teniendo salarios muy bajos. Digo, los trabajadores municipales son quienes tienen los salarios más bajos del conjunto de trabajadores estatales y además condiciones muy precarizadas de trabajo. Sí, hay que decir que en la Municipalidad de Capital casi la mitad de las y los trabajadores tienen contratos precarios, ¿sí? Esto quiere decir que pueden ser despedidos sin causa en cualquier momento, que se los están renovando cada tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la lucha que ellas y ellos están tomando adelante, lo cual es legítima, ¿sí? Y nosotros lo que salíamos a plantear es que desde las bases nosotros no hacemos uso de la violencia para llevar adelante nuestras luchas, ¿sí? Que es lo que, es la noticia que se ha dado a conocer hace un tiempo, ¿sí? Estos días. Con lo que pasó en la Plaza España. Claro, con lo que pasó en la Plaza España, ¿sí? Nosotros ante esto planteamos que todas las luchas que hemos llevado adelante desde las bases han sido pacíficas. En este sentido, si hubo uso de la violencia, no fue de parte de las y los trabajadores de base. Nosotros no estamos de acuerdo con esa metodología de usar la violencia, es por esto que nosotros nos hemos presentado en el marco de las elecciones democráticas, gremiales, como una alternativa, ¿sí? Pero nos parece importante remarcar esto de que todas las luchas son en el marco de, de luchas pacíficas, ¿sí? Y nos parece importante también remarcar la violencia que sí se ejerce desde las políticas salariales, desde las políticas económicas, en donde el conjunto de trabajadoras y trabajadores estamos reclamando una reapertura de paritarias, ¿no? Porque hemos tenido una gran pérdida de poder adquisitivo y porque estamos teniendo condiciones muy precarias de trabajo. Y en esto la lucha de los trabajadores de Capital es fundamental, son quienes sufren fundamentalmente la precarización y los salarios a la baja y está perdida el poder adquisitivo, están quedando como muy atrás con los salarios. Tal cual, es llamativo que siendo una parte del Estado sea uno de los que más precarice, ¿no? Bueno, no es tan llamativo, en realidad. Totalmente, de hecho también nosotros lo que remarcamos y algo que siempre plantea nuestro referente a nivel nacional, que es Daniel Catalano, es las disparidades también que se generan en lo salarial de municipio en municipio, ¿no? Si nosotros vemos lo que cobra un trabajador del municipio de tal lugar y lo comparamos con lo que compra un trabajador del municipio de tal otro lugar, son muy dispares los salarios, ¿sí? Entonces en esto nosotros vemos la necesidad de que haga algún tipo de convenio unificado para todas y todos los trabajadores estatales, ¿no? Uh-huh. Paola, dijiste que ustedes tienen métodos pacíficos y que no avalan esta violencia. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en la Plaza España y quién ejerció esa violencia eso que estuvo sucediendo? Mira, la realidad es que nosotros siempre planteamos esto, el marco de las luchas de base, las y los trabajadores de base, llevamos adelante reclamos pacíficos. Después, si hubo uso de la violencia, nosotros planteamos que es alguna metodología que puede ser de algunos dirigentes, sí, pero que no representan al conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales. Por eso yo planteaba de que nosotros nos presentamos como una alternativa en el marco de la democracia sindical, para hacer la conducción de ATE en la provincia, ¿sí? Uh-huh. Elecciones que, recordemos, están impugnadas, ¿sí? Que tiene que definir el Ministerio de Producción y Trabajo, si se hacen de nuevo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos parece importante remarcar, porque si no quedan legitimadas luchas que son legítimas. Uh-huh. Y que, también nos llama la atención que en todos los medios de comunicación ha salido esto, pero no se ha planteado nada respecto a si se le va a dar solución a los reclamos que están dando adelante las y los trabajadores. Es llamativo, muy poco se ha hablado. ¿A qué crees que juega, Suárez en este caso? Porque cobrando una situación, una crisis económica como la que estamos, con el sueldo malísimo que cobran municipales, con pagos en ticket también, en algunos sí, casos. Hay que decirlo también en pagar ticket. El ticket, que es algo que no se resolvió desde el 2001. No, totalmente. ¿A qué juega? ¿O creía que se iba a pasar esto? Yo creo que en el marco y en la coyuntura de elecciones, digo, en la coyuntura electoral, creo que, digamos, juegan un poco a legitimarse, digamos, en esta coyuntura, tratando de sacar de escena el reclamo de las y los trabajadores, y sí poner, digo, en las tapas de los diarios la situación específica de la violencia, también deslegitimando la lucha y planteando como que todas y todos los trabajadores hacemos uso de la violencia y que por lo tanto no es válido el reclamo. Digo, yo creo que me parece que el gobierno de Capital lo primero que tendría que haber salido a decir es cómo van a resolver la situación que están viviendo las y los trabajadores municipales, ¿no? Tal cual. Digo, consideremos que es... que estamos en un contexto donde, por la corrida cambiaria que hubo, por la suba del dólar, y, digo, con paritarias que no compensan esto, nosotros no llegamos a fin de mes, digo, lo vemos diariamente cuando vamos al supermercado, entonces me parece que lo urgente hubiera sido que se dé respuesta a esta situación. Y, bueno, en el caso de, específicamente el tema de la violencia, realmente... digo, no puedo decir que no lo hubo, pero lo desconozco, sí, lo que puedo decir es que en todo caso sí hubo, a ver, nos solidarizamos con quienes habían violentado, pero que no es la metodología de las y los trabajadores de base, sino que puede ser la metodología de algunos dirigentes, pero no del conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales. Digo, siempre nuestras luchas han sido pacíficas. Uh-huh. En esto también es importante resaltar que, digamos, en otras manifestaciones, cuando se hacen reclamos de salariales o hacemos reclamos las y los trabajadores, por ejemplo, han habido varios trabajadores imputados, como lo fueron los trabajadores de SUTE, el secretario general de SUTE, en la manifestación que hicieron el 4 de septiembre, junto a un senador provincial, ¿sí? Terminaron imputados porque también se planteaba, digo, en lugar de resolver la situación de los trabajadores, lo que se planteaba es como que obstruían el tránsito, como que, digo, nunca se le da respuesta a lo que reclaman las y los trabajadores. A lo que está pasando. ¿Cómo sigue, claro, esto, Paola? ¿Cómo van a seguir estos días? Entiendo que la lucha se sigue llevando adelante, lo que sí es urgente es la respuesta de quienes son los responsables políticos de la situación que se está viviendo. Se van a seguir llevando adelante medidas. Que sigue sin haber respuestas, o por lo menos no... No, totalmente. No ha habido ninguna información de reapertura de paritarias ni nada por el estilo. Uh-huh. Muy bien. Sí, que también es un reclamo que estamos haciendo el resto de las y los trabajadores de la provincia.